Sí, hoy vamos a hablar de riñas de gallos, pelea de toros, carrera de hámster. No, no es esa. Ah, no, esta es la grilla de fuerza centrífuga. Acá tengo, No, esta no, es la de juicio genocida, juicio babiche copa. No, esta es oral y público. ¿Quién tiene? ¿Vos tenés? Sí, acá tengo, acá está. Esta es el... Sí, acá, bueno, salud. Vamos a hablar de problemas cuando te ven las articulaciones. No, esa es la de... oídos mortales. Sí, sí, saludo, que está en Madrid. Sí, tenemos... ¿Está en la grilla? A ver, sí, no, la había dejado acá arriba, pero... Ahí no. está, a ver. No, y pero... Oh, no tiene nada, tiene un blanco, muchacho. Hay una foto de Kempes, del Mundial 78. La mía tiene un tatetín mal jugado, aparte, porque... ¿Qué le hicieron? ¿En círculo el tatetín? Sí, hay 5 cruces y 2 redondeles. No, no se puede. No, está en... Producción. No está en... Acá hay una, pero está en blanco, ¿eh? Y sí, está. Dicen, mis hijos están con el padre, pero... Están... Y bueno, será entonces en blanco. Bienvenidos en vivo desde el casamiento de Maya y Andrés. Maya y Andrés. Andrés y Maya. Maya. Teníamos el casamiento hoy. Ah, lo que pasa es que yo no llevé los regalos. A mí no me dejan entrar sin el smoking. ¿Y vos, Esteban, podés ir al casamiento? No, tengo justo un divorcio. También. Será la próxima, será entonces. Será la próxima. Entonces, mis hijos están con el padre, no van al casamiento. Bienvenidos en vivo desde el casamiento de Maya. Entonces, y sí, vamos al casamiento. ¿Teníamos lo del casamiento o no al final? Bueno, que nos están porque haciendo un chiste de producción, que nos ponen las grillas de otros programas, mandan un casamiento, de cuando fuimos. Esa vez que te fuiste a Jujuy, vos al casamiento, tu señora te va a correr de tu casa. La despedida de soltero, me acuerdo también. Pero por eso, no sé qué. Yo quiero hablar de la etimología de la palabra casamiento. Ajá. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? No, es un chiste que no es mío, así que no lo puedo. Bueno, pero no nos dejes ahora con la intriga. Bueno, ¿saben por qué se llama casamiento? A ver. Porque en casa miento. ¡Ah! Es muy bueno. Es un poco infiel. 25 días del corriente de 2013. Procédese a adjuntarse e inscribirse. La apertura del programa de radio. Mis hijos están con el padre. En Foja 521, hallándose reunidos en el recinto. 4 integrantes. 2 criaturas durmiendo. 3 micrófonos. Casi una birra. Medio paso. Se da por constituido en este acto y de esta manera el programa número... 30 años no es nada. Que febre en la mirada. No, Pentrelli. 20 años era la del tango. Ah, pero yo tenía ganas de cantarlo el tango. Emisión 30. De esta emisión. Adjúntese. Y comiéncese. Hemos dicho. Wow. Obra social. Bueno, a ver. Desde las 6 de la mañana que estoy acá esperando. Tienda, gente. Y hay que sacar número acá. Bueno, a ver. ¿Quién sigue? Radio Aijuna. Radio Aijuna. Sí, acá llamé la vela de axila, señor. A ver, separe los dedos. Acá tiene. Mucho indio ahí, ¿eh? No pasa nada, estamos todos, juez, hay que salir. Bueno, Radio Aijuna, 94.7 de Bernal. Apto. Vamos. Radio Voces. Y acá estoy. Radio Voces. Bueno. A ver, diga. Diga aire. Aire. Bien, apto. La Rioja, salgo en La Rioja. Puede pasar, adelante. El aprendiz, medios. Acá estoy. ¿Usted tiene oído absoluto? Absolutamente. No, mucha cera en ese oído, ¿eh? Bueno, me firma el apto, dale. Bueno, le firmo, apto. Gracias. AM690. Sí, acá, dele que hoy no tengo partido, ¿eh? A ver, levántese la remera. No, tuve un ataque de seriedad, me comí todos los chistes. Levántese la remera, sí, por ahí, favor. Ahí. ¿Y a usted quién lo operó? A mí me operó, por supuesto, el doctor Julio Pardo. Ah, si lo opera Pardo, apto. Bueno, y Radio La Retaguardia. Doctor, Radio La Retaguardia ya trajo el certificado de apto. Ya está en el aire. Ah. Estamos en el aire, en la sala de espera con mis hijos. Están con el padre. Sala de espera, Víctor Basterra. Radiodifusión, le hacemos cosquilla al parlante. Radiodiversión, mis hijos están con el padre. Mis hijos están con el padre. ¡Hijo! Con el padre. Ahora sí, muy buenas noches, sin casamiento, sin bautismo. Bienvenidos a una nueva emisión de Mis Hijos Están con el Padre. ¿Qué tal, Diego Adur? ¿Cómo estás, Silvio Florio? Y no cualquier emisión, sino la emisión número 30. ¿Quién diría ya por los abriles de agosto que íbamos a llegar a los 30 programas? Mi estimado Esteban Blatt. ¿Qué tal, Diego? Buenas noches. ¿Quién diría? Braulio, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Esteban? Bien. Qué bueno, todo en orden ahí. Hoy tenemos tribuna, no de bloque de huertas como es habitual, sino tribuna para la operación técnica del programa. Cierto. Está fans Carla. Del operador técnico. ¿Cómo estás, Carla? Todo bien, por suerte. Bueno. ¿Qué expectativas tenés para este programa? ¿Qué expectativas no tenés para este programa? Exactamente, como decía Carla, en este programa número 30 van a estar viniendo invitados de lujo. Por ejemplo, Felipe Piña va a estar en una charlita de café que tenemos para él invitada. También va a estar Feynman, Juan Pablo. También, hablando sobre lo que habló Felipe Piña. Sí, analizando. Analizando, es verdad. Va a estar Rolón analizando lo que dijo Feynman acerca de lo que dijo Piña. Ajá. Y Macaya va a estar explicando los movimientos en el estudio de radio. Así es. Cómo se movió cada uno, a quién buscó, quién hizo la asistencia. Paenza va a ser el teorema sobre las charlas en Mis Hijos. Va a contar cuántas palabras se dicen. Y por supuesto, en este momento Rep está dibujando todo lo sucedido en este estudio. Bájame dos kilitos, Rep. Es todo eso en el programa de hoy. Y no se olviden los chistes picantes de Jorge Corona. ¡Uy! ¿Cómo te hacen sonrojar las nalgas? Sí. Vamos a hablar sobre los egipcios y todo lo que tiene que ver con la mitología egipta. Alto, bajo, medio egipcio. Porque se está diciendo que los egipcios son los que construyeron el planeta Marte. Ah, bueno. Ojo, ojo, ojo, las nuevas versiones dicen eso. Vamos a ampliar a lo largo del programa. Poca humildad, noticia, ¿no?, que nos manda Luis Angió desde Egipto. Gracias, Luis. Sí, que ustedes saben, está viajando por el mundo. Mochilero, Angió, ¿eh? Mochilero. Sí, así es. Con su telescopio a cuestas, Luis Angió observó el planeta Marte y lo vio con forma piramidal. Muy bien, chicos, no nos olvidemos qué comimos hoy mientras armábamos este hermoso programa y llamamos a todos los invitados. Y por supuesto que comimos lo mejor en dulces de la capital federal. Y cuando hablo de lo mejor en dulces, ¿de qué estoy hablando? Gino y el capo de la torta de ricota. ¿Dónde podés encontrar esta menjunje de sabores que nos trae hoy Gino? En la avenida Juan B. Justo 5183. Entre las arterias, diría un padre policía, Bufano y Artigas. Bufano y Artigas, Juan B. Justo entre Bufano y Artigas. Se ve el local, es un local grande. Un local gigante con un cartel con el neón ya roto. Pero estamos esperando donaciones para... neón. Y hoy vamos a comprometer a palabrar radialmente a Gino, que por supuesto nos está escuchando. Está escuchando y dijo que iba a sacar el chicle sabor torta de ricota. Uy, qué no sabroso. No, perdón, Diego, te interrumpí para decir esta boludez y vos estabas diciendo lo que venía. Perdón. Me parece bien. Es una noticia cierta. Las noticias, aunque sean ciertas, hay que sacarlas. Sorteamos una torta entera o tres cuartos de una torta de ricota de Gino. ¿Frente a qué pregunta? ¿Cuál es la pregunta que van a tener que responder nuestros queridos oyentes? Atención, si responden correctamente esta pregunta, se hacen acreedores de una torta de ricota. ¿Cuál es el principal componente de una torta de ricota? En Gino, el capo de la torta de ricota. Ojo que va con trampa la pregunta, ¿eh? Ojo, los que tienen pensamiento lateral. Es para pensar, exactamente. Es para analizar la pregunta. ¿Y a qué líneas de contacto nos podés llamar? Exactamente, pueden llamar de aquí al martes que viene, durante toda la semana, al estudio Víctor Basterra, al 3533-1744. Sí, por favor, no lo hagan a las 3 de la mañana porque hay gente durmiendo. Claro. 3533-1744. Sí, también se pueden contactar por nuestras líneas web, digamos, nuestro Facebook. Nos pueden mandar un mensaje o publicar en el muro. El muro de Facebook. Sí. Mis hijos están con el padre, búscanos. Por mascota. Muy bien. Y también la otra alternativa para ganarte esa torta exquisita de ricota es que nos postees un comentario en nuestro blog, donde aparecen todos nuestros programas. ¿Incluso los del futuro? Los que van a venir también están ahí. Sí. Si y tu comentario futuro. Página. Claro. Sí. Tienen en cuenta, nosotros permitimos, somos muy, muy abiertos. ¿Cuál es el blog? estanconelpadre.blogspot.com.ar de Argentina. Muy bien, y vamos a estar recibiendo respuestas toda la semana, porque este programa sale distintos días por distintas radios, así que para que no haya ventaja de los que están escuchando en vivo. Sí, queremos aclarar que es en serio esto, porque nosotros siempre nos tomamos toda la chacota, pero esto es en serio. Esto no es ningún chascarrillo, no es ningún churrete, no es ninguna bromilla. ¿Cuál es el principal componente de la torta de ricota de Gino? Y te podés ganar entonces una torta de ricota en Gino. La tenés que pasar a buscar por Juan Mejuto 5183. Y ahí vas a retirar tu premio mayor. La noche de mayo pasaban los hombres y tú sonreías, hasta que a tu puerta paré mi caballo. Serrana, me das candela y te doy este clavel. Ven a tomarla a mis labios, que yo te daré. Bajé del caballo, de cerca te vi, y fueron tus ojos dos verdes luceros de mayo para mí. Ojos verdes, verdes como la albahaca, verdes como el trigo verde, el verde, verde limón. Ojos verdes, verdes, con brillo de faca, que se han clavadito en mi corazón. Pa' mí ya no hay soles, luceros ni luna, no hay más que unos ojos que mi vida son. Ojos verde, verde como la albahaca, verde como el trigo verde y el verde, verde limón. Vimos desde el cuarto apuntar el día, el alba, la torre, la vela. Déjate mis brazos cuando amanecía, y en mi boca un gusto de menta y canela. Serrana, para un vestido yo te quiero queda nada. Subí en mi caballo y un beso te di, y nunca una noche más bella de mayo he vuelto a vivir. Ojos verdes, verdes como la albahaca, verdes como el trigo verde y el verde, verde limón. Ojos verdes, verdes, con brillo de faca, que se han clavadito en mi corazón. Pa' mí ya no hay soles, luceros ni luna, no hay más que unos ojos que mi vida son. Ojos verdes, verdes como la albahaca, verdes como el trigo verde y el verde, verde limón. Bienvenidos en vivo desde el casamiento de Maya y André. Bueno, y esto fue todo por hoy. Este programa es el casamiento especial. Programa especial, hoy nos vamos a agarrar un buen copetín en el casamiento. ¿Cómo se pasa el programa, eh? Se pasa volando. Ustedes saben que sí, el tiempo en radio se pasa enseguida, así que bueno, los esperamos la semana que viene. Chicos, son 9 y 20. Según mi clepsidra, son las 9 y 25. No, Roddy, me tengo que ir a jugar al fútbol yo, así que quedo tranquilo. Porque mi tutor pedagógico me pasa a buscar a las 10. No te golpees. Me pasa a buscar a las 10. Bueno, tranquilízate. Falta mucho para que termine el programa. Pará, me parece que tiene razón, ¿eh? Fíjense en sus relojes, sincronicen relojes. Bueno, Ernestina, me parece que nos hizo un chiste adelantando el reloj. No tiene razón este hoy. Bueno, la pegaste, Roddy. Iba a terminar, pero no. Ah, sí. Bueno, tenemos que seguir entonces. Pará, y... Gino me está escribiendo que sí, que la torta es por una hora de programa y que solo van 28 minutos. Ah, claro, perdón. Y bueno, ¿qué hacemos? No, tiene razón, No sé, porque estaba en blanco la grilla. Pero... ¿Y tratemos a alguien? ¿Tiene algún amigo para llamar? Entrevistemos a alguien. Sí. Hagamos una preguntita. Mientras tanto, podemos decir que la vedette que se convirtió en actriz, Norma Pond, ha fallecido hoy. Sí. En el debut de Marcelo Tinelli. No digas eso. Mala información, Silvio, por favor. No es esto. La actriz interpretó un pequeño sketch en la entrada de Marcelo Tinelli. Pensé que no íbamos a hablar. Buena actriz. Marcelo Tinelli. Muy buena actriz. Se mencionó. El nombre Tinelli ha sido mencionado finalmente. Y que no sea una tercera vez porque dicen que aparece detrás del cartel de la retaguardia. Sí, pero. MT entonces iba a ser el debut de esta actriz que empezó con Gazalla. No, le comentamos a los oyentes, estamos tratando de llamar a Jonathan Valdivieso, sí. Un abogado ambientalista. Abogado ambientalista. Sí. Defensor, está en contra de los enrejamientos de los grandes parques de la ciudad. Por ejemplo, Parque Lezama, también Parque participó Centenario. Del no enrejamiento de Parque Centenario. Uno de los referentes entonces en la lucha contra el enrejamiento de los grandes espacios públicos. Nos va a hablar. En contra de la ley, de este proyecto de ley de bares en espacios públicos. Entonces veremos si tomamos contacto con Jonathan. A ver, operador, si no sé si es un chiste o era real. ¿Qué tal? Buenas noches, Jonathan. ¿Vos me escuchás? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Jonathan? ¿Cómo estás, Jonathan? Un gusto. Jonathan es uno de los principales referentes en lo que fue la lucha contra el enrejamiento en Parque Centenario, en Parque Lezama. También estuviste ahí en esa lucha, Jonathan. Sí, también. Aguantando los trapos, Jonathan, muy bien. Te queríamos hacer una pregunta. En este momento el proyecto de ley ha pasado a la audiencia pública, ¿verdad? Sí, ya se realizó el proyecto de ley el año pasado, a fin de año fue aprobado. Sí. Y ahora se realizó la audiencia pública. Sí. Estos proyectos de leyes, cuando implica cuestiones que tienen que ver con el espacio público y el planeamiento de la ciudad, un tratamiento en la legislatura bastante complejo, quizás único a nivel país, que es que la legislatura tiene que aprobarlo dos veces y en el medio de ambas aprobaciones hacer una audiencia pública. esta audiencia pública ya se realizó y ahora se está haciendo el tratamiento en las comisiones. Sí. Y probablemente... Ah, no es sobre tablas, no es sobre tablas, tiene que pasar por comisiones. Tiene que pasar por comisiones y probablemente se ha anunciado que el jueves que viene, el 8 de mayo, se trate en el recinto. Uh-huh. Jonathan, nos gustaría que nos cuentes un poquito, ¿no? La, por segunda vez, ¿no? Que a ver si nos puedes contar un poquito en qué consiste este proyecto que manda la legislatura porteña. No, este proyecto es un avance de la privatización de los espacios verdes. En la ciudad de Buenos Aires tiene una larga historia de lucha y de conquistas. En la época de los 90 se logró sacar una ordenanza, sí, donde se impedía que a futuro se otorguen nuevas concesiones o permisos sobre espacios verdes. Sí. Y todas las concesiones que estaban, una vez que finalicen, no pueden ser renovadas. Uh-huh. Eso se dio una lucha en los 90, ¿no?, que es muy similar a lo que está sucediendo ahora, con disminución de espacios verdes, privatizaciones, y se logró sacar esa ordenanza. Este proyecto, lo que viene a hacer, que nosotros lo catalogamos como bares en plazas, sí, viene a habilitar lo que en el texto de la ley se llama núcleo de servicios. Estos núcleos de servicios tienen la posibilidad de ser concesionados a empresas privadas y que implicaría colocar una parte de este núcleo de servicios para venta de bebidas y alimentos, un lugar para mesas, un lugar para realizar obras culturales y baños públicos, ¿no? A cambio, el concesionario tiene que encargarse de construir baños públicos. Claro, sí. A ver, el trasfondo y la voluntad del gobierno es avanzar abriendo una grieta a esta prohibición que se había conquistado de evitar concesionar espacios verdes. Se avanza, ese era el trasfondo, es abrir una grieta y romper, empezar a quebrantar esa ley. Pone como excusas argumentos extorsivos, ¿no? Trae como excusa que eso va a ayudar a la seguridad, que uh-huh, la única forma de mantener los baños públicos que tiene la obligación del gobierno para hacer baños públicos, bueno, con la única forma de hacerlo es a través de permitir estos negocios privados. Entonces, con estas concesiones, el gobierno pretende argumentar la necesidad de privatizar espacios verdes, cuando son totalmente innecesarios, y nosotros lo vimos en audiencias públicas. Todos los defensores que el PRO llevó a la legislatura hablaban de que iban a dar trabajo a personas con necesidades especiales, que esto iba a permitir que haya baños públicos, que iba a haber más seguridad, mayor iluminación, y que son todas responsabilidades estatales, que no deberíamos dejarlas en manos o delegadas en privados, y a través de que el gobierno autorice hacer negocios. Ese caballito de batalla de esta gestión, ¿no? Decir que se van a dar puestos de trabajo en espacios públicos, que son en realidad negocios privados. Ahora, Jonathan, tu opinión con respecto a las estaciones saludables. ¿Pensás que cumplen esta misma función? ¿Es una especie de privatización del espacio público o cumplen un servicio social? No, en este caso no, están cumpliendo el servicio social. Los argumentos siempre están dados, y hay algunas críticas, de que hay una realidad que el gobierno soslaya, que es que estamos en una crisis de necesidad de espacios verdes en la ciudad. Sí. Entonces todas las comunas y los vecinos ven cómo forma permanente lo que hace el gobierno es interpretar que los parques están vacíos, ¿no? Ajá. Donde muchos ven en lugares de encuentro, espacios verdes, para el gobierno están vacíos. Simbólicamente es el lugar vacío. Están vacíos, son como los desiertos, que simbólicamente están en la pampa, en la cordillera, entonces hay que empezar a llenarlos. Y aquí se llena con juegos de vanguardia, con calecita, con estaciones saludables, con pistas para correr. Y cada vez la población de la ciudad de Buenos Aires se queda con menos espacios verdes. El problema no es ¿cuáles son, los parques que afecta a esta medida? Esta medida afecta a los parques que tienen más de 50.000 metros cuadrados, sería más de 5 hectáreas. Ajá. Todavía no está hecho el relevamiento en forma completa de cuáles son estos parques, porque nosotros hemos preguntado reiteradamente en las discusiones en la legislatura cómo se iban a contar estos metros cuadrados. Sí. Porque hay muchos parques que están, por ejemplo, el Parque 3 de Febrero, que es un parque grande, pero hay muchas plazas, incluso algunas separadas con fuerte distancia una de otras. Entonces no sabemos si se va a contar estos sectores por separado, va a ser la sumatoria, y esto tampoco el gobierno quiso explicarlo o dar más detalles, que supongo que cuando haga la reglamentación lo hará para favorecer de que más espacios verdes ingresen en esta ley. Sí. Algunos nos dirán que únicamente afectará a pocos espacios verdes, ¿no? Sí. a pocos parques. Claro. Nosotros sabemos que este es un avance, es como el comienzo. El comienzo, el primer paso que están dando, para luego decir, bueno, vieron que resultó la, claro, las concesiones y empezar a con leyes a otorgar o leyes que sean más ambiciosas para el mercado privado. Claro. Ahora, según, perdón, sí, Jonathan, perdón, Diego, sí, según la ley de comunas, la convocatoria a la audiencia pública no es anterior al proyecto. Yo leo el artículo 26 que dice convocar audiencias públicas y consultas populares es dominio de las juntas comunales. Bueno, este es un problema también grave que se ha denunciado, de que la cuestión de los espacios verdes tiene que estar sí o sí pasada a consultas con las comunas. Ese es algo que el gobierno de Ciudad de Buenos Aires nunca ha respetado. Incluso cuando se dio la pelea del estado de los parques, uno de los argumentos también era este, de que la discusión se dé a nivel comunal y no a nivel de poder ejecutivo bajando en forma autoritaria en medidas o políticas. Los espacios verdes, por la Constitución, es una competencia de las comunas. Uh-huh. Todavía no fueron transferidas las competencias estas. Están repartidos los grandes parques, los maneja el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y los pequeños parques y las plazas lo maneja la Secretaría de Descentralización de Maquiavelo. Entonces lo sigue manejando el Poder Ejecutivo cuando lo tendría que manejar y manejar en forma participativa las comunas. Estas leyes vienen también con esa idiosincrasia, ¿no? El Poder Ejecutivo mandando un proyecto de ley a través de sus diputados y no haciendo una consulta en las comunas para ver si cada... porque quizás haya una comuna que sí quiera... Claro. En esa comuna tener un bar, o encontrarán la forma de que no se privatice, pero que necesiten ciertas instalaciones. Hay otras comunas que no lo quieren. Entonces, estas discusiones territoriales tienen que ser consultadas directamente con la comunidad, no hacer una ley universal que lo único que quiere es que el principio mercantil y económico ingrese a los lugares que nosotros consideramos como los bienes comunes de la ciudad. Hola, Jonathan. ¿Qué tal? Esteban es mi nombre. Esta ley, ¿qué implica para los que ya están vendiendo, por ejemplo, garrapiñada o esos copos de nieve en las plazas, se ven afectados? O sea, indirectamente, por supuesto que sí, pero directamente también. Mira, esto también es una elección que hizo el gobierno, ¿no? En las audiencias y en las reuniones en las comisiones de la legislatura veíamos grupos de vendedores ambulantes de alimentos que decían, nosotros durante años venimos luchando por una reglamentación más, claro, permisiva y que dé más fuerte trabajo a personas que sí necesitan. Claro. Y la prioridad que da la ciudad y la legislatura es cómo hacer que grandes marcas ingresen a los parques, porque la ley habilita, no hay ningún impedimento para que sea una concesión a una persona individual por parque, ¿no? La ley habilita que pueda haber una persona que tenga varias concesiones. Ajá. Entonces estamos viendo que detrás de esto van a venir cadenas grandes, claro, que obviamente se van a ayornar a las medidas de los parques, digamos, a medidas no tan grandes, pero está hecha a medida de grandes marcas que van a venir a instalarse en los parques y no preocupándose por la situación de vendedores ambulantes, que generalmente son perseguidos y excluidos de los espacios públicos. Constantemente normativa más restrictiva para la venta de espacios públicos. Jonathan, nombrabas al PRO, obviamente, atrás de este proyecto. ¿Y qué otros partidos apoyan esta medida que se quiere tomar? Este proyecto, el año para fin de año, fue aprobado por varios bloques de la oposición. En su momento fue en el marco del contexto que nosotros denominamos una reedición del pacto PRO-CA ampliado, ¿no? Porque no solamente kirchnerismo, sino que se sumaron muchos bloques de la oposición a un paquete de leyes bastante frondoso y también orientado a la mercantilización de la ciudad, que se aprobó el año pasado. En ese marco, que también había muchos cargos a designar por la legislatura, donde se cambiaron leyes por cargo, ¿no? Hay mucho, por ejemplo, este es un caso paradigmático. Sí. Muchos de los que votaron este proyecto de bares en plazas el año pasado, ahora están ocupando cargos en organismos estatales. Ah, vos me decís que hay premios, hay prebendas. Y es lo que denunciamos a fin del año pasado, por ejemplo, el diputado Raffo, que votó este proyecto de ley, él es el bloque de Proyecto Sur, sí, ¿no? Ahora, teóricamente un bloque de la oposición, ahora integra el ente de regulador de los servicios públicos de la ciudad. Qué casualidad, ¿no? La diputada María América González. María América González, que daba consejos para jubilados. Bueno, ahora es defensora junta de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, que son cargos que tienen que votar en las que se tienen que votar en la legislatura y necesariamente con el voto del macrismo. Uh-huh. Y también, bueno, en este caso no recibieron premios, pero también votaron los diputados del bloque de la coalición cívica este proyecto. Y también los radicales, que allí está el diputado Camp, el diputado Pressman, que también ahora es defensor adjunto de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, que son los cargos que se votaron a fin del año pasado. Uh-huh. Entonces vemos cómo el macrismo logró que distintos representantes de los bloques de la oposición le dieran legitimidad a este proyecto a través de ciertos beneficios bastante ostensibles que son votarles cargos en organismos públicos. Bastante ostensible, tenés razón, Jonathan, pero más allá de esta situación de poder que es común en los partidos políticos, yo me pregunto qué alternativas hay para que el mercado inmobiliario no sea el regulador de los espacios públicos. Porque en realidad detrás de todo esto hay intereses inmobiliarios o a través del grupo IRSA en los terrenos de Caballito. Digamos que la cuestión es más a fondo aún. ¿Qué alternativas hay para regular el mercado inmobiliario? Sí, la solución, como bien dice, tiene que ver con qué tipo de ciudad estamos construyendo. La ciudad neoliberal de la década 90 no se ha sido modificado, por más que tuvimos una crisis en el 2001 y por más que quizás a nivel nacional se haya retomado el discurso de lo estatal, esto no ha pasado en las grandes ciudades de Argentina, no únicamente en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí. La forma de ver las ciudades, de ver el planeamiento urbano, de ver lo público, ha continuado su dirección neoliberal de los 90. Uh-huh. Eso no ha sido modificado. ¿Qué se puede hacer? Lamentablemente, el gobierno actual, el gobierno del PRO, ha profundizado esta forma de construcción neoliberal de las ciudades. Todas las medidas que adopta son para favorecer el mercado inmobiliario, y incluso cuando las leyes son más restrictivas, en forma administrativa, otorga permisos de construcciones irregulares, no realiza evaluación de impacto ambiental, por más que haya una normativa que impela una mayor democracia en las decisiones, mayores controles, durante la administración no lo hacen cumplir. Y por otra parte no se encargan de impulsar leyes que están presentadas en la legislatura que van en orientación de regular este mercado inmobiliario, ¿no? Regular el tema de las viviendas ociosas, regular el uso de los espacios verdes, leyes que tienen que ver con regular el mercado inmobiliario de alquileres o captación de plusvalía. Toda esta normativa que se está discutiendo en la legislatura para impulsar una mejor regulación del mercado, que si uno no regula termina ganando lo que más tienen, el PRO no la impulsa, la obstaculiza y sí pone como prioridad estas leyes que en cierta forma están dirigidas a beneficiar a empresas privadas. El fino análisis del Código de Planeamiento Urbano fue hecho por Jonathan Valdivieso. Te agradecemos profundamente tu intervención en Mis Hijos Están con el Padre. Y creemos que esta gestión que habilita a ministros de espacios públicos a después ser a candidatos a intendentes de la ciudad hace hincapié, como bien vos decís, en el valor mercantilista de la ciudad. Muchas gracias, Jonathan, por la comunicación. No, muchas gracias por el espacio. Perteneciste a una raza antigua, de pies descalzos y de sueños blancos fuiste. Polvo, polvo, eres piensa, y el hierro siempre al calor es blando. Nace una serpiente siendo tú el que así lo quiso. Por milenios y milenios permaneciste desnudo y te enfrentaste a dinosaurios bajo un techo y sin escudo. Y ahora estás aquí queriendo ser feliz cuando no. yo que soy un caos completo. Las entradas, las salidas, los nombres y las medidas no me caben en los sesos. Y ahora estás aquí queriendo ser feliz cuando no te importa un pepino. Están con el padre. Me gustaría que seas más grande y conocerte como papo conoció al hijo, ¿entendés? Descabiendo vino, andando en moto, así quiero conocerte. No te puedo, no puedo. Bueno, me importan un rábano las opiniones de Machiavelli, ese legislador que nos acaba de decir en la entrevista Jonathan Valdivieso. Cambiate el nombre si vas a ser funcionario. Machiavelli. Machiavelli te va de acorde sus acciones a su apellido, Silvio. Claro. El fin justifica a los medios. Pero en la huerta, ¿el fin justifica a los medios? El fin justifica a la media. No, no, fue una pregunta. Ah. Dice, ¿el fin justifica a los medios en una huerta? Porque estamos escuchando la música que llama la atención a todos. Se prenden a la radio. Porque llegó. Yuyos, un momento de hablar de yuyos. Los yuyos generalmente tienen mala prensa. ¿Sacan callos los yuyos? Los yuyos sacan callos. ¿Sí? Sí, sí, sí. No, los yuyos ayudan a sacar callos. Ajá. Ay, ahora vamos a hablar de ese tipo de yuyos. Por acá favor. Nos manda un mensaje Jorge de Parque Patricio. Qué rápido. ¿Qué? Muy rápido, por sí. Por lo de la torta de ricota, ¿no? Dice, los yuyos son los ocupas de la huerta. Claro, esa es la mala polémica, prensa que tienen. Polémica. Se les llama generalmente malezas. Es un claro, concepto que ha introducido. Se dio vuelta la palabra, esa mal. Y sería buenesa en realidad, porque tiene muchas características medicinales. Qué dulce, qué Florian. Pero hay muchas, por ejemplo, la cizaña, que es un falso trigo, también se utiliza de forma peyorativa. Se usa para cizaña, vos crees, porque supuestamente es una planta inútil. Exacto. Me importa un bledo también, el bledo era un chullo que crecía a los costados del camino en España. Y se usaba como planta medicinal. Ajá. Y la planta medicinal que está creciendo en este momento, en otoño, en nuestro país, en Capital Federal, es el Shanten. Shanten. Shanten. Shanten. Es bueno para las afecciones de la garganta, ¿no? Shanten. Sí, es para bueno. Irse de picnic y poner un Shanten encima de la canasta de yogui. No lo había pensado así. Muy bien. Pero como bien dice Esteban, es bueno para la garganta y también para todo el área bronquial. Shanten quiere decir rey del camino en alemán. No, chequeámelo. Chequeámelo, porque no. Rey del camino porque crece a los costaditos de los caminos naturalmente. Bueno, ¿y cómo deshullar una huerta? De la manera más cómoda, más simple. Claro, lo que se trata no es de deshullarla, sino identificar a los yuyos que tienen propiedades medicinales para que convivan con nuestras hortalizas. Las buenesas. Las buenesas. Muy bien. Exactamente. Ajá. ¿Y cómo? ¿Cómo identificarlos? Bueno, en, los que crecen en esta época son el chantén, el tutiá o espina colorada, que tiene un aspecto que da ganas de arrancarlo porque es un arbusto. ¿Tu tía arbusto, me dijo? Me dijo tu tía, sí. Yo no, o me yo está no tuteando. Soy, yo no soy tu tía, no, sino no. Que soy tutiá. Mi tío tiene más pelo. Es una planta, el tutiá, que viene del guaraní, que quiere decir espina colorada. Uh-huh. Los frutos rojitos que salen también son medicinales, son muy buenos para los riñones. ¿Y quién vendría a ser, ya que estamos hablando de yuyos, malezas, buenesas? Sí. ¿El bullying en las aulas? ¿Qué vendría a ser el bullying en las huertas? Bueno, precisamente, el bullying en las huertas es para, este, para estos tipos de yuyos. Ah. Los cardos tienen muy mala prensa también. Los cardos tienen mala prensa. Y vamos a hablar de un cardo, ya que me hablas de cardos, Esteban. De Ricardo, vamos a hablar de Ricardo. El cardo mariano también está creciendo ahora en nuestras huertas. Está tomando el pelo. Un gran saludo al cardo mariano. Claro, escucha este gran programa. Escucha nuestro programa. A diferencia del cardo común, el cardo que fue introducido por los españoles, está, es, sus hojas son moteadas. No escucha el programa. No, no escucha. No llega hasta España. El cardo mariano tiene una sustancia, el principio activo, se llama silimarina. Silimarina. Que ayuda a regenerar las células hepáticas. En las plantas. Esto, no, en el ser humano. En el hígado de las plantas. Para pacientes con cirrosis o con HIV es muy recomendable. ¿Se la come o se extrae una sustancia? Se hace una tintura madre. Ajá. Se hace una tintura una madre. Tintura madre. Tenés mal el hígado, te teñís el pelo. En Holanda prohíben el cardo mariano precisamente por su porque tiene un alto índice de alcohólicos. Y que se recuperan y vuelven. Si son tongueros en Holanda. ¿Cómo se reconoce así radialmente el hongo? ¿Se puede describir qué particularidades tiene el cardo mariano, a diferencia del cardo común? Bueno, precisamente sus hojas están moteadas, como si estuvieran salpicadas por leche. Por Pollock. Hay un nivel, en el nivel final del Mario Bros. Se pelea contra el cardo mariano. Sí, sí, y siempre sí. Gana el cardo. Pero eso es cierto, el cardo mariano está moteado. Está moteado a diferencia del cardo. ¿Qué altura promedio tiene un cardo mariano? Hay cardos bastante altos que yo no me los querría encontrar. Qué en específico, una esquina. Nuestro columnista de huertas, bastante alto. Bastante alto. Bastante y alto. Otra planta. Otro cardo es el que tiene. El que no se afeitó las piernas. Claro, porque tiene las piernas como cardo. Y otro yuyo que está creciendo en este momento en nuestras huertas y hay que dejarlo ser, es la mil en rama. La mil en rama, ¿no? El chocolate en rama. También llamada Aquilea por su relación con el héroe mitológico Aquiles. Esto ¿cuánto aprendemos hoy? Ayuda bueno. Al sistema inmunológico. Claro. Esta planta. Entonces, vamos a repetir. Recopilemos. Chicos. Vamos a pasar en limpio. No, pero sobre todo porque este hay. Este yuyeo que hicimos. Hay una gran semejanza con el vocabulario clásico, nos contaba Esteban. Sembrar cizaña. Hay el bledo que crece en España. Bueno. El pepino que dijo recién Shakira en la canción que escuchábamos, sí. Me importa un pepino mi destino. Me importa un pepino mi destino. Es cierto. Entonces, ¿por qué se utilizan este tipo de eso, a ver? Elementos vegetales. Bueno, para yo lo busqué en Wikipedia. ¿En serio? Antes de venir. Pará que nos va a cobrar Wikipedia porque lo nombramos más de 3 veces por programa. Ah, sí, eso es cierto. Bueno, pero por ahora son 2. No hay que. Wikipedia. Pelota de queso. Pero ¿qué decía Wikipedia? No, decía que el origen es desconocido porque son alimentos muy sanos y que los campesinos los valoraban mucho. Pero entonces no tiene que aparecer en Wikipedia desconocido. En Wikipedia se pone lo que se conoce. Claro, después abajo estaba el debate. ¿Por qué ponen cosas que son desconocidas en Wikipedia? ¿Pero qué es lo que era desconocido el origen del refranero popular? Claro, porque se le asignaba un valor negativo a ese refrán si el alimento era tan sano. Como un bledo, quizás en el sentido que el bledo no es muy necesario. Cuando uno dice me importa un bledo. Yo creo que se dice en el sentido en que se piensa ahora que el yuyo es una maleza. Pienso que es en ese sentido. Pero hoy aprendimos que el yuyo puede ser una buenesa. Repetimos entonces las buenesas. Chantén. Mil en rama. Cardo Ricardo. Cardo Mariano. y Mila en sándwich también. Es una milanesa. Bueno, bullying nuevamente en el bloque de huertas hacia los yuyos. ¿La salvia es un yuyo, Silvio? La salvia, no sé. Había pensado un juego de palabras con ustedes, pero me lo olvidé. ¿El haba es un híbrido? No, el haba no es un híbrido. Por favor, estamos en épocas de habas. No ibas a leer algo relacionado con las habas. Aunque sea el principio, que era muy importante. Para que perdí la página. Porque estuvimos con nuestros compañeros cuando presentamos y preparamos el programa, más que nada. Sí. Tenemos cuando conversaciones ecológicas e históricas. Hablamos del franquismo y su relación con las huertas, porque el dictador Franco de España era un gran huertero, Silvio, lamento informarte, pero tenía una huerta donde él comía todo autocosecha. ¿Cómo? Todo lo que comía Franco era autocultivo. Ah, pero él mismo lo cosechaba. Él mismo trabajaba la huerta. Por supuesto. Ajá. Sí. Es como la anécdota republicana. Fusilaba republicanos y los tiraba al compost. Con zanahorias, claro. Ajá. Increíble, sí, sí. Mientras Esteban sigue buscando afanosamente. Acá estamos en vivo desde la tribuna. ¿Cómo estás viviendo el programa, Carla? Esto es muy emocionante. Qué lindo. Ay, gracias, Carla. No para esta tribuna, está por venirse abajo de los gritos y hurras. Mientras tanto, recordemos que la semilla, aunque parezca obvio, es el fundamento de la agricultura. La semilla propia es el comienzo de la soberanía alimentaria, la capacidad y el orgullo de producir el propio alimento acorde con nuestra cultura y tradiciones. Estamos en pleno otoño y este año, sin dudarlo, se deben tomar las previsiones para obtener semillas de todas las hortalizas. Hay que ir armando zarandas o tejidos en donde se ponen... Las semillas comerciales, perdón que me interrumpa, no son orgánicas, son híbridas, ¿exactamente? Exactamente, son híbridas. ¿Y sabes por qué son híbridas? ¿Por qué? Porque no polinizan. Porque no polinizan. ¿No pueden hacerlo? No, son semillas macho. ¡Macho! Se dice. Todas macho. Claro, las semillas hembras solamente pueden ser polinizadas por insectos y así reproducirse y expandirse a otros lugares. ¿Qué tipo de insecto pueden polinizar estas semillas? Abeja, mariposa, crisopa, libélula. ¿A mí me decís? Son todos insectos polinizadores. Y hay muchos más, por supuesto, que para que mi memoria no recuerde. ¿Encontraste, Esteban, el...? No lo encontré. Este es un separador para que los que están haciendo el programa se enteren de qué cosa sigue. Mis hijos están con el padre. El padre, el padre, el padre. Gracias, separador. Hecho y lo que por sigue. Catriel, de Refugio de Bípedos. Catriel Fernández, le agradecemos por donarnos, prestarnos el separador para que sepamos qué sigue y qué sigue. Lamentamos informarles que ahora sí. Estimados compañeros, ahora sigue la despedida. ¿Qué hora dice tu clepsidra, Rodi? Son las 10 menos 5. Ya te en 5 minutos me pasa a buscar en un Dodge azul mi tutor pedagógico. ¿Por qué estás en pantalón corto y musculosa con el frío que hace? ¿Vas a esperar así en la esquina? Tengo la camperita, me la guardó Fernando. Te van a violar de vuelta. Inadi. Al servicio de Rodi. Inadi. Rodi, ¿dónde conseguiste la crepsidra? Porque ya no se ven, ya no se ven. La hice en un taller de manualidades. Ah, muy buena. Y te salió bien. Así me salió. Ver, la verdad quiero sobre la crepsidra. Podemos ponerla al lado del micrófono, así escuchamos cómo el público puede escuchar. Voy a tratar de ponerla, a ver. Con la agüita, muy bien. Sí, cada gota es un tiempo. Sí, no es un segundo, es otro tipo de medición temporal. Pensé que las usaban en tiempos antiguos, aquellos sí, de Egipto. Sí. De, por ejemplo, un viejo invitado nuestro, que este programa se enojó, sí. No viene más. Me parece que está atrasando no sé, un poco. Sí, sí, tuvo bueno, la operación. ¡Oh, se rompió! Muy bien, Rodi. ¿Ahí hiciste vos solito? No, me ayudaron más o menos 250 alumnos. Muy bien, hay que saber recibir la ayuda, chicos. Trabajo en equipo. ¿Y qué podemos contar sobre el rumor de tu relación con el inigualable Octavio Pendrelli? ¿Cómo? ¿Qué te pasa, querido? Octavio, ¿qué voy a tener con Hugo Fuentes, nosotros estuvimos averiguando, ajá, por las redes sociales, buscando en libros, bibliotecarias. Sí. Yo te voy a dar un esquiafo, no. Vos, yo ya te lo dije desde el programa 15, no se enoje, que te lo vengo diciendo. Bullying Pendrelli en programa de radio. No, bullying, aguantó hasta ahí 57 hoy, Octavio. Qué bárbaro, se me sube la mostaza. ¿Dónde estaba, Pendrelli? ¿Dónde estaba? Se me sube la mostaza, esto no lo viví ni con Héctor Larrea. Yo pensé que usted venía. Mira, porque... ya se va al público, no, directamente. Yo pensé que usted venía a visitarnos porque era amigo de Angio, y hoy Angio no está. ¿Por qué? ¿Por qué está acá? Luis me dio el pasaporte para que vaya con él. Este va a ser mi último programa, la próxima vez desde enviado especial desde Madrid. Pero ¿puede, puede viajar en avión a su edad, Octavio? Claro que no, sí. ¿No se le presuriza? No, me ponen en una cámara especial. ¿Y con el carloventor que tiene de Michael pecho? Jackson. Eso ya está arreglado, la válvula me... se solucionó. Se solucionó. Bien, bien. Bueno, muchas gracias por venir, Pendrelli. No, gracias a ustedes. Infaltable, Pendrelli. Gracias a Rodi por estar ahí atento. Gracias a Carla por la visita al estudio Víctor Basterra. Gracias a Jonathan Valdivieso, con quien hablamos antes. Exactamente. Gracias a otra persona. ¿Te olvidas? Decilo. Gracias. ¿A quién? A otra persona muy cercana a nosotros. Bueno, saludos también a Vane Fernández. Vane Fernández, Nelson, que pregunta Mandela si ensayamos el jueves. Así que yo preferiría el viernes. Yo preferiría el viernes por una... El jueves mediodía. Bueno, después arreglamos, chicos. Un saludo para todos los que nos conocen. Hemos mantenido aproximadamente el 45% del dominio del programa. Exactamente, el otro 55% restante se lo llevaron las publicidades gráficas. Sí, lástima que no hubo tiempo para los análisis que habíamos prometido de Felipe Piña, de Macaya Márquez, de Gabriel Rolón, de Feynman. No hubo cosas más importantes. De Jorge Corona. Sí, es verdad. Hubo cosas más importantes. Piensen que cuando llegamos la grilla estaba en blanco, ¿eh? Sí, era una tabula rasa y sin embargo siempre de la nada la surge el caos. El horror de la grilla en blanco era... Sí. Era la bache grilla. Bueno, entonces sí, este fue nuestro programa número 30. Estamos seguros de eso. Eso estamos segurísimos. De algo estamos seguros, es el programa 30. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos la semana que viene, tal vez. Si van a la Feria del Libro, lean al Marqués de Sade. Nos vemos. Un gran abrazo radial. Bésame, bésame mucho, mucho, mucho. Como si fuera esta tarde la última vez. Esta es última vez. Pero bésame, bésame mucho.